Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana e igualmente en nuestras redes sociales como Al Borde del Campo, en este momento ya estamos junto a Sergio Quintero, un referente de la sub-20 de la selección ecuatoriana, quienes quedaron en el tercer lugar del Mundial en Polonia. En este momento, igual ya en los próximos días, estarán ya concentrando para lo que será el Panamericano, igualmente apuntando a ese campeonato. Igualmente, recordemos que fueron campeones sudamericanos por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano. Es el primer equipo que logra este título. Vamos a esperar un momento para que se vayan conectando a nuestras redes sociales. E igualmente recuerden que el próximo sábado estaremos retransmitiendo esto por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Así es, hola Sandino, amigas y amigos también del Borde del Campo. Un gusto poder compartir con ustedes y con las figuras del deporte ecuatoriano. En este caso estamos con un gran deportista, una figura que destacó no solo en el Mundial de Polonia 2019, sino también en el Sudamericano, ¿no? Titular, ahora precisamente nos encontramos en Ibarra, en Atuntaqui, precisamente en el estadio Jaime Terán, donde más adelante Sergio estará jugando su partido ya por segunda categoría. Así que, Sergio, te damos la bienvenida para que saludes también un poquito a la gente. Buenas tardes con todo. Agradecerle por esta invitación y no nada, contento. Así es, amigos, amigas, vamos a empezar con esta entrevista, con esta conversación. Ya tenemos aquí a Sergio Quintero, después de haber tal vez estado un poquito en equivocación sobre el horario, pero tranquilos que ya estamos transmitiendo en vivo desde acá, desde la ciudad de Atuntaqui. Se va a dar el juego entre Imbabura Sporting Club y también el San Antonio por la segunda categoría del fútbol nacional. Bueno, Sergio, primero agradecerte por el tiempo que nos estás brindando al Borde del Campo, y segundo, empezar una conversación, que nos comentes al público cómo empezaste, cómo te inmiscuiste en lo que es el fútbol, cómo nació ese amor, esa pasión hacia el fútbol. La verdad que siempre quise llegar al fútbol profesional. Soy de un barrio muy humilde, soy de Urbina, de una parroquia, y bueno, salí de los 12 años, salí ahí a recorrer, pero bueno, creo que regresé a mi casa y a los 16 fue Pablo Sotalín, hace unas pruebas por allá, y entonces él me sacó y así tuvimos en varios clubes, pero lastimadamente no tuve la oportunidad de estar en ninguno. Y solamente jugué en los Loros, y ahí fue que jugué en segunda categoría. Y así fue mi carrera. Entonces, y ahí me dediqué a estudiar aquí en Ibarra, y entonces me fui a hacer unas pruebas del Club Deportivo Imbabura, el club que estoy ahora. En primera, y gracias a Dios me dieron la oportunidad, me abrieron las puertas, y cuando estaba en Serie B, y de ahí comencé mi carrera, y de ahí, pero siempre quise llegar a la selección, y creo que los sueños se me lo cumplieron, y aún falta porque quiero llegar a la mayor. Sergio, precisamente estábamos investigando un poco de tu carrera deportiva, y pasaste por ahí quizás en como haciendo pruebas en equipos de Quito, ¿no? Precisamente tú nombraste a Sotalín, quien te estuvo ayudando un poco. Coméntanos, ¿qué tal esa experiencia? quizás faltó algo o qué le falta al deporte para brindar un poco más de apoyo a los deportistas. Y mírate ahora destacando en la selección ecuatoriana también. No, creo que sí, tuvimos varios clubes como Nacional, Independiente, Liga, Católica, estuve en todos los clubes ahí en Quito y no me dieron mucho la oportunidad, un día, dos días y ya no me salvaron así. Pero bueno, creo que eso es una motivación más para luchar en la vida. Creo que nunca bajé los brazos y seguí trabajando como lo sigo haciendo ahora, y entonces gracias a Dios pude destacarme ahora en la selección. Y ahora los clubes que me rechazaron, varios clubes me quieren en su club ahora, ¿no? Así es, uno de esos clubes igualmente se comentaba, había clubes también a nivel internacional que estaban enfocados en Sergio Quintero para poder llevarlo a jugar en el exterior después de la gran participación que tuvieron con la Sub-20. Ahora, después de esta gran participación que tuvieron primero en Sudamericano, después en el Mundial de Polonia, también a punto también de ser descalificados en el Mundial, clasificar como tercero y estar acercándose a una final, ¿cómo fue esa motivación? ¿Cómo te sentiste en Polonia en ese momento? ¿Cuál fue tu pensamiento cuando estuvieron a punto de estar desclasificados y haber logrado entrar como mejor tercero? No, la verdad que lo sentimos al momento cuando no teníamos la oportunidad, digamos, cuando estábamos en tercer, digamos, no podíamos entrar al octavo, estábamos tristes, estábamos esperando resultados, pero bueno, estábamos contentos porque sabíamos que veníamos haciendo las cosas bien, sino que desgraciadamente no nos salían las cosas, pero nunca bajamos los brazos. Y bueno, cuando entramos a octavo final, creo que demostramos que nosotros estamos para grandes cosas y lo entregamos todo y no, nada, creo que es una experiencia muy linda, muy maravillosa, creo que es única y creo que nunca la podemos olvidar, ¿no? Sergio, ¿cómo lo viste desde el principio en el Mundial? ¿No estuviste el primer partido por el tema de la suspensión? El segundo partido no pudiste entrar, no tuviste la oportunidad debido también a una expulsión de Poroso. En el tercer partido entraste al cambio y en el cuarto fue el gol. ¿Cómo viviste esa etapa y también la falla de los penales? ¿Qué pensaste en ese momento fuera de cancha? No, la verdad que estaba tranquilo. El primer partido no pude jugar porque estaba con roja, estaba suspendido. El segundo estaba tranquilo afuera porque sabía que Jordi Alciba estaba viniendo haciendo un buen trabajo. Juega bien y entonces, no, nada, estaba contento por él. Y a mí me favorecía para trabajar más día a día y poder, y creo que cuando entré al cambio no lo hice tan mal, y cuando el profe me dio la oportunidad de ser titular, creo que toda esa furia que está en la banca, creo que la saqué y pude demostrar que podía estar en los 11 y no, nada, creo que el golazo que te marcaste, ¿para quién lo dedicaste en ese momento? ¿A quién se te vino en la mente al momento que estaba celebrando el gol? No, la verdad que fue una motivación muy muy linda. Creo que se me vinieron muchas cosas en la cabeza. Lo primero pensé en mi mamá, mi familia. Ese gol se lo dediqué a mi familia, a mi mamá y a todo el país que se lo merecían por estar apoyando en cada partido a nosotros. Como futbolistas también siempre se piensa en grande, ¿no? Siempre se sueña en grande, y cuando clasificaron al Mundial de Polonia también, obviamente los sueños y las posibilidades sabían que eran bien altas de poder llegar lejos. ¿Creyeron tal vez que podrían haber llegado, o tenían más bien las posibilidades de haber llegado a la final? ¿Qué se les pasaba en ese momento por la cabeza? No, la verdad, sí, nosotros desde que salimos de Quito los proponimos a decir que salimos campeón en el Sudamericano, porque no salí campeón en el Mundial, porque lo teníamos todo, teníamos buen equipo, gran grupo, cuerpo técnico y teníamos para salir campeón, pero bueno, lo entregamos todo, desgraciadamente no se dieron las cosas, pero creo que dimos lo más y dimos lo máximo, y creo que llegar al tercer puesto creo que también es algo valioso, y como siempre dije, no le demos nada a nadie porque lo entregamos todo. Bueno, dejando un poco el Mundial, que fue bastante espectacular, una gran noticia para el fútbol ecuatoriano, donde todos disfrutamos cada partido. Fue tan vibrante ver el partido ya para las semifinales, que fue entre Estados Unidos y Ecuador, después del empate, después el remate de Cifuentes para el segundo gol, y después lamentablemente se luchó, se peleó contra Corea, pero no se dieron las cosas. Pero igualmente el recibimiento, ¿cómo lo sentiste cuando llegaron ya al aeropuerto en Tababel, en Quito? ¿Cómo fue el recibimiento de la gente? ¿Cómo se sintieron ustedes después de haber hecho esta gran hazaña de tener el tercer lugar en el Mundial de Polonia? No creo que la gente que siempre estuvo con nosotros se esperaba eso y muchas cosas y una cosa más, pero bueno, fue una cosa loco. Siempre estuvieron ahí en las buenas y en las malas, y cuando llegamos nosotros aquí a Quito, lo entendieron bien, había mucha gente. Estaban muy contentos, estaban orgullosamente de nosotros, como también nosotros estamos orgullosos del país. Y no nada, feliz, contento, más ver su familia ahí, uno, creo que esa es más la motivación de cada uno de mí y de todos mis compañeros, ¿no? Creo que hace muchos años la gente no se emocionaba tanto de ver jugar a una selección ecuatoriana de la forma como la jugó la sub-20, ¿no? E incluso de las mayores, ¿no? La gente por ahí en el tema de la selección de mayores está un poco apática, pero le mantiene una fe intacta a la sub-20. ¿Cómo sintieron ustedes el apoyo tanto en el sudamericano como en el mundial también de la gente acá en el país? Y también allá, obviamente, porque tenían bastante gente apoyando fuera del país. No, creo que la gente comenzó a apoyar, se dieron cuenta que sí podemos. Desde que salimos campeones sudamericanos, la gente creyó en nosotros, y creo que eso fue una motivación más para nosotros, sabiendo que teníamos esa responsabilidad de seguir dando alegría al país. Y no, nada, creo que siempre lo dimos con mucho corazón por nuestro país, y lo sentimos bien. Creo que la de la selección mayor, creo que la gente no está en un buen momento ahorita, pero creo que también ellos tienen un buen equipo, juegan bien, y creo que van a salir esta, y como así como la apoyan a la sub-20, queremos que la apoyen a la mayor, y no, nada, creo que también ellos se dan cuenta que si nosotros pudimos lograr todo esto, también ellos pueden, solamente con trabajo, y ya no se juega más por equipo, sino que se juega por país, sino que se juega por la camiseta y con el corazón, ¿no? Como les comentaba, se viene igualmente el Panamericano ya en las próximas fechas, van a concentrar. ¿Qué motivación tienes? ¿Qué es lo que se viene en este Panamericano como Sergio Quintero? ¿Qué buscas en este Panamericano? No, creo que sí, gracias a Dios estuve en la convocatoria ahorita en microciclo, y lo voy a dar todo, lo voy a entregar todo, no a relajarme. Personalmente, yo cada partido, cada minuto que me dé el profe, la voy a luchar, voy a con todo, por mí, por él y por el país, y otra experiencia muy linda. Creo que voy a ir con todo. No porque es solamente un Panamericano, voy a ir relajado, no. Voy a jugar como siempre he venido a jugar, y creo que mejor, porque día a día uno trabaja para ser mejor, ¿no? Después de la gran campaña que has hecho en la selección ecuatoriana de fútbol, seguramente las ofertas te están lloviendo de equipos, como lo dijiste hace rato, los equipos de primera también, ¿no? ¿Qué equipo por ahí te ha acercado ya una oferta formal? ¿Y en qué equipo te verías jugando de aquí en algún tiempito? No, la verdad que sí, tuve llamado, había rumores en Europa, mi empresario está trabajando por allá, y creo que el día jueves se define si voy a Europa o me quedo jugando por aquí en Ecuador. La verdad, mi empresario me dijo que tenía la propuesta de Barcelona y MLE también. El presidente de Melé llamó a mi presidente de aquí del club de Imbabura, y bueno, solamente hay que quedar en acuerdo y así, pero también está interesado en Liga Nacional, y bueno, hay que tomar la mejor decisión, esto es con calma, tranquilidad, y irme donde pueda ir a jugar y a sumar cada minuto que me den, ¿no? Así es importante para Sergio Quintero el tener un acceso a clubes que lo están buscando en el exterior, igualmente a nivel nacional. Esperamos, te deseamos lo mejor, que encuentres un club que te aporte, que te vaya forjando más, y obviamente queremos verte en la selección mayor, igualmente defendiendo la camiseta tricolor. Pero ahora, hablando ya un poco más de la personalidad de Sergio Quintero, sí quisiéramos que nos comentes quién es Sergio, qué realiza, qué le gusta, qué dedica su tiempo libre. Bueno, yo entreno de mañana y salgo a las 11, llego a mi casa, almuerzo, y eso es a las 2 de la tarde, me voy a hacer el gimnasio, hago gimnasio mucho y llego a mi casa, descanso y eso. Sergio, volviendo un poquito el tema de las ofertas, había escuchado varias entrevistas y lo dijiste también precisamente allá en Polonia. ¿Te gustaría jugar en MLE? Dijiste que eres hincha también del el club guayaquileño. No, sí, soy hincha de MLE y me gustaría jugar en MLE, pero decide mi empresario y también el club, no solamente yo. Y yo iré a jugar donde me toque, quería jugar. Y si me toca ir a Barcelona, voy a Barcelona. Si me toca ir a Nacional, voy a Nacional. Si me toca ir a Liga, voy donde me toque ir a jugar. Pero tengo que ir a jugar donde me llegue. Soy hincha de MLE, sí, me gustaría jugar, pero si no voy ahorita, algún día tengo que llegar ahí. Así es, no habría excepción. Irías a dar todo lo que tienes de ti en cualquier club que representes. Una bastante alegría que nos causa estar en este momento con Sergio Quintero por darnos esta entrevista. Quisiéramos recordar que estamos en la ciudad de Atuntaqui con una de las figuras de la selección sub-20 de Ecuador. Dar paso también a las preguntas personales sobre Sergio Quintero. Sabemos que ahorita igual estás entre los 20 años y quisiéramos saber cómo te sientes aquí en el club Imbabura, cómo te han tratado, cómo es el juego, cómo es el compañerismo dentro del club. Creo que aquí también tenemos buenos futbolistas, buenos compañeros. Aquí me he formado, estuve jugando Serie B, ahora tengo años jugando Segunda y creo que me siento bien, me siento contento también de estar aquí. La verdad, me siento bien y me han tratado bien de la mejor manera. Pero bueno, creo que ahorita ya no depende más de mí estar aquí en el club, sino que de mi futuro. Y entonces, después de una semana, tengo que dejar el club porque tengo que pensar en mi futuro también. Y no, siempre me han tratado bien y yo estoy agradecido con este grupo del Club Deportivo Imbabura. Sergio, aquí precisamente en el estadio ya mismo juega la sub-17 del Imbabura. ¿Qué le dices a estos chicos? Son muy jóvenes también. ¿Qué les dices cuando te ven acá? Seguramente ellos te ven como una figura importantísima, como lo eres. ¿Qué consejo les das a ellos? ¿Cómo les hablas? ¿Qué consejo les das a los más chicos en el club? No, siempre le dije cuando llegué, tuve una reunión con ellos y le dije que cuando uno quiere y se propone algo, lo puede hacer cuando uno se propone, cuando uno lo da todo. Creo que los sueños se cumplen y solamente con trabajo día a día se realizan. Y le dije que no se dediquen a la joda. Y creo que eso no sacamos nada. Y la verdad hay que dedicarse a lo que tiene que hacer uno. Y siempre le dije que no, que sigan trabajando, que sigan para adelante. Creo que yo soy la motivación de ellos aquí para que sigan trabajando más. La verdad ellos dicen, ¿por qué yo en un club de segunda jugué un mundial? ¿Por qué ellos no pueden hacerlo también? Y la verdad que ellos están también contentos de verme aquí a mí, ¿no? Así es, amigos y amigas, como dato importante, antes de empezar la entrevista, Sergio llegó al estadio, donde varios simpatizantes, igualmente varios jugadores de los dos clubes que se van a enfrentar en este momento de la sub-17, se tomaron varias fotografías. Estuvimos en contacto con estas personas, cómo sienten ese cariño e igualmente esa motivación y ven como un referente a Sergio por la destacada participación que ha tenido. ¿Cuál es el compromiso o cuál es la motivación que tú tienes con estos chicos que te preguntan, que quieren tomarse una foto contigo. Es una responsabilidad para ti, tal vez tienes que manejar este tipo de cosas de una diferente manera. ¿Te carga un peso el que te vean como un referente? No, la verdad no quiero tratarlo así. Quiero que me tomen como un amigo más, como un compañero más, no como una figura. Porque recién estoy empezando y cuando ellos me piden una foto, lo que siento contento no son ellos, sino que me siento yo, porque he demostrado en cada partido y entonces ellos me miran mucho y entonces la verdad que siempre me han pedido una foto y siempre se le he dado, porque te sabes que la humildad siempre te hace grande y no, nada, creo que esa es la motivación cuando ellos me piden una foto, ¿no? Sí, primero saludar a la gente que nos está observando a través de nuestras redes sociales en Facebook y también en Instagram, un saludo fraternal a cada uno de ustedes. Y por otro lado, en varios medios o en redes sociales se te ha dicho a ti, Sergio, que tienes un parecido físico con Segundo Castillo. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo ha cambiado también la vida de Sergio Quintero en este corto tiempo? Porque el sudamericano, el mundial, no ha sido mucho tiempo. No, creo que sí, siempre me han referenciado con Alejandro Castillo. Y no, la verdad que es un anhelo, una alegría que me compare con él, porque es un buen jugador, fue un buen jugador y lo es. Creo que yo también lo admiré mucho, siempre lo vi a él cuando él jugaba con mucha demencia y entonces aprendí muchas cosas de él, cosas pequeñas, y la verdad que no, lo admiro mucho y me siento contento cuando me compara con él. Y Sergio, una pregunta, ¿de dónde nace este apodo, digamos, de ponerte la máquina? ¿A quién se le ocurrió? ¿Sabes de dónde, quién fue la persona que te llamó así? ¿Tal vez algún periodista? No, creo que Fulto Franchi, fue mi compañero en Imbabura, en Serie B, y entonces él me vi, y fue mi compañero, entonces él me veía como yo marcaba la diferencia, y ella tenía 17 años, y él me dijo que era una máquina, un remolador, y entonces él le dijo a mi empresario que era una máquina, entonces, porque él me llevó al contacto de mi empresario, y entonces de ahí creo que mi empresario le dijo a un periodista, y entonces de ahí me pusieron la máquina. Volviendo un poco al tema personal, ¿cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo viviste? ¿Desde qué edad empezaste a jugar al fútbol también? ¿O quizás te interesaba otro deporte? ¿Cómo era tu niñez? No, la verdad es que siempre me dediqué a mi estudio. Mi mamá siempre me quería hacer estudiar. Yo a veces no entraba al colegio, yo me quedaba afuera jugando indo. Y siempre quise llegar aquí donde estoy y llegar más lejos. Siempre dije que tengo que llegar al fútbol profesional. No, ningún deporte, solamente fútbol y mi vida no fue fácil. Como todo futbolista, la vida es dura y pasé mucho trabajo. El más trabajo es vivir fuera de tu familia. Y yo salí, como te digo, de los 12 años salí de mi casa y creo que esa es la motivación más para luchar y darme cuenta que lo que estoy logrando ahora es por cada una de mi familia. Así es, luchando por tu familia. Para ir un poco cerrando esta conversación, agradecerte nuevamente. Quisiéramos saber cuál es el sueño de Sergio Quintero, qué es lo que más aspiras en esta vida profesional y también como persona, ¿no? O sea, a nivel, qué sé yo, profesional, académico, ¿cuál es tu sueño? La verdad, primeramente, ser una futbolísticamente bien y personalmente una persona muy humilde, apoyar a la gente que necesita, ese es mi sueño, y mi sueño futbolísticamente es llegar a jugar a fútbol europeo, a España, a Real Madrid. Creo que ahí quiero llegar a jugar, quiero jugar al contrario de Messi o o compañeros y compañeros de Pupá, creo que son mi mayor motivación. Quiero jugar al lado de ellos. Con entrenamiento y dedicación y sobre todo también responsabilidad, seguramente todos esos sueños se verán reflejados más adelante, ¿no? Por ahora se vienen los Panamericanos y por ahí, a manera de compromiso, ¿qué le dices a la gente que espera un gran resultado también en estos Panamericanos? No, creo que le enfrentamos al país, creo que nosotros vamos a ir al Panamericano a jugar como lo hemos venido haciendo, con todo. Creo que ninguno de mis compañeros vamos a ir relajado porque en los partidos de la selección, cuando dicen un amistoso, para nosotros no hay amistoso. Siempre tenemos que sacar resultados, los tres puntos, y creo que eso Panamericano lo vamos a tomar como que fuera en cada partido como fuera una final del mundial. Creo que vamos a ir con todo y darle mucha alegría, seguirle dando alegría al país como le venimos dando, ¿no? Sí, justamente del Panamericano, ¿cómo es la relación que tienen con Jorge Célico, igualmente con su cuerpo técnico, y cómo es el camerino dentro con tus compañeros, con Alcíbar, con Campana, con Cifuentes? ¿Cómo es la relación que tienen ustedes dentro de camerino? No, creo que con los cuerpos técnicos, para nosotros, creo que no solamente para mí, sino que para todo el grupo, creo que es como un padre. Creo que aparte de ser un entrenador, siempre le ha dicho que él es un amigo más, que cuando tengamos algo se lo digamos a él y él lo va a entender. Y no, buena persona, el profe Célico, el profe Lara, los cuerpos técnicos, todo. Y yo me llevo bien con todo y con mi compañero, ni que se diga que yo soy la alegría del grupo. Me he llevado bien con todo, no he tenido problema con nadie, con roce con nadie. Con más me llevo, mi hermano, creo que es Jack Soporoso, siempre con él comparto y no nada, creo que muy bien con mis compañeros, no tengo ningún roce, ninguna trinca con ninguno. ¿Cómo se vive en el camerino? ¿Cómo lo vivían? Más bien, podíamos observar mediante el Instagram, compartes bastantes videos en vivo, sobre todo después del finalizado ya la participación en el Mundial, vimos que estaban por ahí festejando un poco el tema de haber conseguido algo que el país nunca había logrado. Como tú lo dices, eres la alegría del camerino, estabas bailando. ¿Cómo es el ambiente previo también a un partido y después de un partido, también después de una victoria? En el camerino, antes del partido, concentrado, siempre escuchamos una música, pero siempre estamos concentrados, enfocados en lo que vamos a hacer afuera del campo de juego. Y después de un gane, somos muy alegres, muy contentos, celebramos todo, bailamos, gritamos, gozamos, y porque lo merecemos. Creo que cuando quedamos de tercer puesto, no queríamos eso, nosotros queríamos llegar a la final, pero creo que no se dio y llegamos ahí. Entonces decimos, ¿por qué está amargado si aún ninguna selección ha llegado donde nosotros llegamos? Tenemos que celebrar, y entonces celebramos el grupo, el cuerpo técnico, y estábamos alegres, contentos, bailábamos y reíamos, pero ya, eso ya pasó. Creo que tenemos que enfocarlo, como le dije, en el Panamericano, que tenemos que darlo todo, también mucha alegría por allá también. Así es, y les deseamos lo mejor a la selección sub-20 que estará próxima a participar en estos Panamericanos. Esperamos que igualmente como el sudamericano se traigan la copa para acá y nuevamente tener una nueva alegría. Esperamos verlos igual en la selección de mayores, dando lo mejor de su fútbol. Queremos ir finalizando y agradecer a todos los personas, amigos y amigas que estuvieron conectadas al borde del campo por medio de Facebook, igualmente de Instagram. Recuerden que el próximo sábado estaremos retransmitiendo por 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jonathan, las últimas palabras. Así es, primero que nada agradecer a Sergio por la apertura, la humildad, como lo dijiste en un audio que mientras nos comunicábamos en Instagram. La entrevista se venía un poco alargando porque estaba planeada después de los sudamericanos, pero por el tema de la concentración para el mundial se tuvo que aplazar un poquito, pero nuevamente muchas gracias por la apertura que le diste siempre al Borde del Campo. Gracias, Sandino, por una entrevista más a las figuras del deporte. Agradecer también a Hostal Canela de Santiago Cárdenas. Si van a Quito a visitar en estas vacaciones, recuerden que están ubicados en la Manuela Rey, 18 de septiembre. Así que preguntar por él y decir que lo vieron en Al Borde del Campo, ¿no? Sergio, las últimas palabras para la gente que nos vio, la gente que te conoce, un consejo también para todos los chicos que quieren ser como tú, llegar lejos y apostarle bastante al fútbol. No, creo que agradecerle a todos los que lo están viendo en vivo, mandarle salud, abrazos, bendiciones, éxito y no nada, quiero darle un consejo que se propongan, que lo den todo. Con trabajo, nada de trago, nada de droga, que eso no te lleva a nada. Creo que eso es la trampa para los, la arma de la trampa para los jugadores, la maldad. Y yo le doy un consejo que tienen que pasar mucho trabajo para llegar a donde nosotros hemos llegado, pero siempre pensando en alto y que los sueños se cumplen y hay que hacerlos cumplir. Amigos, amigas, muchas gracias por estar en vivo. Estamos desde la ciudad de Atuntaqui. Nos despedimos. Será hasta la próxima con una nueva entrevista con las figuras del deporte. No olviden, todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana comentaremos y estaremos nuevamente retransmitiendo esta entrevista con Sergio Quintero, la figura de la sub-20 de la selección ecuatoriana. Muchas gracias, Jonathan. Así es, muchas gracias, Sandino, muchas gracias a todas las personas que nos observaron. Un saludo y recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Solo que